La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Oral y público de nuevo por aquí, por las calles del país, para contarles lo que está sucediendo en los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero no solo por las calles del país, ¿no? Por las calles, por los recintos. Sí, pero además no solo del por país. Por las casas. Porque hoy vamos a andar. Hoy estamos internacionales. Pisando Latinoamérica y también vamos a estar, como lo venimos haciendo desde el primer momento, sosteniendo la información, la actualización de la información de lo que tiene que ver con el juicio o con la querella iniciada en la Argentina, en la justicia argentina, para intentar judicializar justamente los crímenes contra los crímenes cometidos durante el franquismo allí en España, porque hoy hubo novedades importantes y la verdad es que vamos a estar seguramente aportando. Ya estuvimos hoy a la mañana aquí en el nuevo programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en Enredando las Mañanas. Estuvimos cubriendo la conferencia de prensa con Luis Angió, con un maravilloso móvil de Luis Angió. Exactamente, así que tuvimos las voces ya de Carlos Slepoy, de Adolfo Pérez Esquivel, pero seguramente lo vamos a tener de vuelta a Slepoy para que nos pueda aportar algo más de luz sobre las últimas novedades alrededor de esta causa. Pero también nos vamos a meter con diferentes megacausas que han ido corriendo. Nos vamos a ir a Córdoba en un ratito nada más, porque La Perla ya es una megacausa, pero parece ser que se va a convertir en una megacausa, o en una megacausa más grande aún de lo que ya es. Eso nos lo va a aportar Nico Siadis, de Redacción 351, que se ha convertido en nuestro corresponsal allí, en la docta, como le solían decir a Córdoba. Eso se abandonó, no sé por qué, pero cuando vos estabas en una transmisión deportiva, nos vamos a la docta, decías, en lugar de decir vamos a Córdoba, que es mucho más fácil y que la gente te entiende. Pero bueno, estas cosas de los periodistas deportivos que tenemos, quienes no. Yo me pregunto cuántos periodistas deportivos entenderían la palabra. Pero, qué mala. Vos decís que somos subnormales. Bueno, no me hagas decir cosas que bueno, no. Bueno, vos sabés que hay una. Vos sabés que hay una cuestión que tiene que ver con que los periodistas deportivos dentro de la interna del periodismo están como mal vistos, son como periodistas de segunda, ¿no? Pero bueno, tendrá que ver con la elaboración o no, con la opinión de cada uno. Nosotros somos Oral y Público, no estamos haciendo deportes, ni mucho menos. Este es un programa de derechos humanos que es una de las consecuencias, podríamos considerar positivas, de que haya habido terrorismo de Estado en Argentina y en Latinoamérica. Esto nos ha llevado a los juicios después de tantos años, y los juicios han determinado que elijamos hacer este programa de radio para mantenernos informados a quienes les importe, ojalá que sean muchos, sobre lo que está sucediendo en cada uno de los estrados judiciales. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza, y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... George Martin era el quinto Beatles, digamos que Salinas podría ser el quinto Oral y Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, por eso ellos actuaban. Y además, bueno, la omisión, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bueno, nos vamos para Córdoba, como habíamos anunciado, y vamos a charlar con Nicolás Siadis. Nicolás es colega, es un corresponsal involuntario y voluntario a la vez. Involuntario porque nunca lo consultamos, y voluntario porque no tenemos un mango y no le podemos pagar. Así que son las dos cosas a la vez. Nico, a quien recibimos en este momento. Nicolás, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí haciendo Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes. Un gusto saludarlo. Un saludo desde acá, desde Córdoba. Bueno, como siempre, gracias por este informe. Anticipadamente te agradezco este informe que nos vas a brindar. A propósito, yo decía la megacausa La Perla, que tiende a convertirse en una megacausa más grande aún. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, el 12 de marzo del corriente año comenzó nuevamente, o se retomó donde había quedado el juicio, con la novedad de que se incorporaban 5 causas nuevas. Estas 5 causas, al incorporarse, obviamente, son nuevos hechos que se juzgan y son nuevos imputados que ahora están sentados en el banquillo. Y bueno, como decías vos, la cantidad de víctimas de hechos que se juzgan en la megacausa La Perla ya asciende a 696. Estamos hablando de uno de los procesos judiciales de mayor envergadura desde que comenzaron estos juicios por terrorismo de Estado. Estos imputados que se van sumando al juicio, se suman al juicio aunque el juicio esté ya andando, digamos, a partir de ahora sí, son juzgados. Así es, bueno, la ESMA había sentado precedente esto, claro, de ir sumando causas. Realmente a medida que uno va tirando un manto de luz sobre todo lo que ocurrió, empiezan a salir nuevos nombres, empiezan a tejerse nuevas relaciones. Lo que todos esperamos obviamente es que en algún momento les llegue a los civiles que participaron, ¿no es cierto?, y también a la parte eclesiástica. Por ahora nos estamos conformando con la parte militar, digamos, con el brazo ejecutor de lo que fue el terrorismo de Estado, pero sí, obviamente, se incorporan al proceso, va a ser un proceso muy largo, se prevé durante todo este año, incluso 2015, y con la expectativa de que se puedan incorporar nuevas causas. Y estos imputados que se agregaron son milicos también. Sí, son personal de inteligencia, personal civil de inteligencia, militares y gendarmería. Ah, pero también hay personal civil que hacía labores de inteligencia. Sí, como ya lo había en las causas anteriores, claro. Digamos, esto, la mayoría de los imputados que hoy están sentados en el banquillo eran personas que trabajaban en los centros clandestinos, pero como personal civil de inteligencia, infiltrándose en las fábricas, en las universidades, para, bueno, marcar gente y después darles el destino que todos conocemos. Nico, ¿qué era la cárcel de San Martín? Bueno, la cárcel de San Martín, también llamada Unidad Penitenciaria Número 1, de hecho ya hubo en Córdoba un juicio, la anterior a este, llamado UP1. La cárcel de San Martín era el paso previo a una legalidad, entre comillas, ¿no es cierto? Digamos, después de soportar los horrores de alguno de los centros clandestinos de Córdoba, se llevaba a los secuestrados, no eran detenidos, eran secuestrados, se los llevaba a la cárcel de San Martín, donde pasaban un tiempo, se les daba algún manto de legalidad y a partir de ahí eran trasladados, bueno, a Devoto, a Caseros, a La Plata o al sur, a las cárceles donde los sobrevivientes pasaron el resto de su cautiverio hasta recuperar la libertad. Cuando uno repasa los horrores de un centro enorme, en, digamos cuantitativamente hablando, como fue el de La Perla, no deja de sorprenderse y a la vez nos recorre esta sensación de la misma sensación de ahogo que cuando entramos a la ESMA y se nos dan estas circunstancias parecidas, más allá de que fueran fuerzas distintas, formaban todas partes de la misma elaboración del terrorismo, sí, es lo mismo. De Estado, ¿no? Exactamente. Y cuando, me imagino que cuando aparecen los testimonios, esto también se siente y la cosa se vuelve desgarradora, y allí obviamente en un juicio tan grande hay muchísimos testimonios. Rescatanos un par de cosas que te hayan quedado marcadas de lo último que estuviste escuchando. Sí, el problema que estaba, antes de ir hacia lo que me preguntabas, es uno pudiendo hablar por ahí con víctimas, es que nunca vamos a poder tomar dimensión de lo que es un centro clandestino de detención, ¿no es cierto? Las personas que no han pasado por ahí, digamos, es una palabra que no se define en sí misma, no nunca vamos a poder saber nosotros lo que es pasar por ahí. Uno de los abogados querellantes en la causa, el doctor Claudio Oroz, en un informe que estábamos haciendo, describió La Perla como el infierno del Dante, que el Dante mismo no se animó a escribir. Y bueno, uno si lo piensa es realmente desgarrador. Uno no puede imaginarse llevar a la condición humana a ese extremo de indefensión, de abuso, de vulnerabilidad, de desprecio. Entonces realmente los centros, los ex centros clandestinos, hoy por hoy Espacio de Memoria, por suerte, es algo difícil de entender. Uno puede escuchar a los que pasaron por ahí y tratar de hacerlo piel, pero bueno, es imposible. No, claro. Si a uno le duele, bueno, podemos imaginar lo que sentían todos los compañeros que han estado detenidos, no, secuestrados ahí. Sin dudas. ¿Tenés algo que te haya quedado dando vueltas? Viste que uno en estos juicios, cuando escucha algún testimonio, la subjetividad hace que algunas cosas le queden dando vueltas cuando sale de ahí por bastante tiempo. Al menos a nosotros nos pasa eso, digamos, nos ha pasado eso, ¿no? Escuchar determinado testimonio que, bueno, te conmueve en el momento, pero hay otros que te quedan rebotando hasta mucho tiempo después en el tono de voz, en el modo de contar y obviamente en el contenido de lo que se cuenta. Sí, por ahí el testimonio más fuerte desde que comenzó el proceso paradójicamente no vino desde un sobreviviente, sino desde una persona que trabajaba en los campos aledaños al predio de La Perla. El predio de La Perla, para quien no lo conoce, queda en el camino entre Córdoba y Carlos Paz, sí, que es un lugar de campo, cruza una autopista en el medio. Uh-huh. Alrededor del predio había campos que se trabajaban, y un peón rural en aquel momento, encargado de un campo, se acercó a declarar y contó cosas realmente impresionantes, al extremo de que en un momento su perro, el perro que él tenía cuando iban a cazar, comenzó a llevar a la casa huesos de un tamaño distinto al que podría ser de un animal. En la recolección de huesos y en el seguimiento al perro, pudo llegar hacia un lugar de esos campos en donde el perro había escarbado y había encontrado muchísimos restos humanos. Eso realmente, que venga de una persona que en ese momento, según él, no sabía lo que estaba pasando, habla de lo que fue La Perla, ¿no es cierto? Y de la cantidad de cosas que ocurrieron ahí y de cómo ese lugar ha enterrado gran parte de la historia. Muy fuerte el tema de que aparezcan huesos de personas en tu casa. La verdad que ese testimonio fue bastante terrible y también bastante esclarecedor. Después de eso fueron a hacer una inspección, bueno, lamentablemente no se encontró nada. Parece ser que cuando se cierra La Perla, posterior al Mundial del 78, se hizo un rastrillaje, los militares levantaron todo lo que habían enterrado y bueno, el paradero obviamente no lo sabemos y esperamos que algún día lo cuenten, pero bueno, esta persona sí vio fosas comunes en el predio de La Perla. Sí, esos testimonios además son muy valiosos por lo que implica para esa gente testimoniar, ¿no? Porque uno de los sobrevivientes, en tanto militantes, sabe que hasta estar esperando el momento del testimonio, pero, digamos, esta gente que fue testigo involuntaria del horror del terrorismo de Estado, también es muy valioso que aparezcan por allí. Vos decías que La Perla fue cerrado poco después del Mundial 78. ¿Allí ya no había sobrevivientes o trasladaron a los sobrevivientes a otro centro clandestino? No, los sobrevivientes empezaron a ser trasladados, quedaban muy pocos. Sí, en el 78 se hizo un operativo en donde se secuestró y se llevó a La Perla a secuestrados de otros lugares por el temor, como decían los militares, de que ocurriera algo durante el Mundial. Digamos, era un as bajo la manga que tenían ellos, de que si ocurría algo durante el Mundial, toda esa gente obviamente iba a perder la vida. Pero bueno, luego de eso fueron siendo no liberados, sino trasladados, y La Perla sí, terminó siendo cerrada posterior al Mundial. Nico, muchísimas gracias por este informe. Si nos lo permitiste, vamos a volver a molestar porque nos interesa lo que está pasando allí y tu voz nos aparece como clara para contarnos, para trasladarnos digamos lo que tus ojos y tus sensaciones están recibiendo allí en la presencia del juicio. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. No, por nada. Yo te quiero pedir, si tengo un segundito hacerte una aclaración de una de las causas que se integraron. Dale. El expediente se llama Maffei. Bueno, está investigando el secuestro, tormento, privación ilegítima de la libertad y posterior desaparición de 202 personas. Y entre esas personas está el ex gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano. Recordemos que Obregón Cano llega a la gobernación con su compañero de fórmula, el dirigente gremial, bueno, el querido negro Atilio López. Ellos logran ganar las elecciones con el sello justicialista, pero un justicialismo muy de izquierda, un justicialismo muy social. Bueno, sufren un golpe de Estado conocido como el Navarrazo el 27 de febrero del 74. El negro López fue acribillado por la AAA y Obregón Cano posteriormente, bueno, fue secuestrado y aún continúa desaparecido. Uno de los nombres importantes de la historia de Córdoba y que entran en esta causa, como así también el de René Salamanca, un muy reconocido dirigente metalúrgico en Córdoba, militante del Partido Comunista. Bueno, son nombres que empiezan a ingresar en el juicio y son nombres que realmente en Córdoba han hecho historia y han dejado huella. Sí, claro, los dos. Muchísimas gracias, Nico. Un gran abrazo. No, gracias por esta última. Gracias a ustedes y realmente nos reconforta a los que laburamos de esto. Bueno, que trascienda, ¿no es cierto? Por ahí, en la parte de cobertura mediática, estamos un poco relegados, pero bueno. Gracias a ustedes por hacerlo conocido y por hacerlo masivo. Qué increíble, ¿no? Lo que se están perdiendo los medios tradicionales por buscar solo figuritas reconocidas en estos juicios, ¿no? Un montón de material que hay para que además yo estoy seguro de que, porque viste que hay dos lecturas sobre esto, que a la sociedad en general podría no interesarle todos los días saber lo que está pasando en los juicios, por eso los medios no lo toman. Pero yo creo que eso es una visión errada. Yo creo que si los medios tradicionales, que hoy cuentan con la masividad, tomaran lo que está sucediendo en estos juicios, yo no tengo ninguna duda de que muchísima más gente que la que se interesa hoy a través de nuestros medios estaría pendiente de lo que sucede en los juicios. Pero bueno, es una de las batallas que hay que dar. Sí, acuerdo plenamente con vos. Lo que sí estoy convencido de que el no cubrir este tipo de juicios no creo que pase por una cuestión de ventas de diario, no es sino por el temor al grado de implicación que muchos de estos medios han tenido en aquel momento y bueno, eso también lo frena a involucrarse porque en cualquier momento pueden ser mencionados. Por supuesto. Nico, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo y saludos para todos. Hemos charlado con Nicolás Ciadis de Redacción 351 de Córdoba. Entra, Redacción 351 es un buen medio alternativo de los de Córdoba. Aprovechamos la volada para saludar a través de la radio. Nos están escuchando en Córdoba a través de la Quinta Pata en el barrio San Vicente, a través de Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba y a través de la Megafónica allí en Villa María. Esas son las tres radios de Córdoba a través de las cuales nos están escuchando. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, yo por mí. Braulio Domínguez está hecho un pulpo hoy, a cuatro manos, poniendo al aire todas las comunicaciones que vamos teniendo de manera simultánea. Calculo que en un instante se sumará al programa Víctor Basterra. Lo estamos buscando por todos lados a Víctor, lo teníamos recién allí y lo perdimos. Pero mientras tanto vamos a irnos hacia el Brasil, ¿sí? Van a escuchar hablar mucho de Brasil, obviamente, se habla mucho en Argentina ya de Brasil, pero van a escuchar en estos meses hablar todo el tiempo de Brasil, todos los días del Mundial de Fútbol. Nosotros vamos por otro lado, eso ya lo saben, nos vamos a interesar igual por el Mundial cuando venga, pero nos interesa mucho más aquí compartir estos 50 años que se cumplen del golpe de Estado allí en Brasil, y también revisar la pata brasileña de la Operación Cóndor, de la coordinación de las diferentes dictaduras que se dio en Latinoamérica en aquellos años. Y para eso creo que dimos con la persona adecuada, con la persona indicada. Lo vamos a recibir a Darío Pignotti, que es un periodista argentino que está ahora en Brasilia trabajando para la agencia italiana ANSA y también publicando sus notas en Página 12. Darío, bienvenido aquí a Oral y Público. Por ahora, Fernando Tevele aquí para saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Fernando. Buenas noches. Gracias, Darío, por acompañarnos. Bueno, un nuevo aniversario del golpe de Estado, números redondos. Los periodistas tenemos estas cosas, ¿no?, de atender con mayor atención los números redondos. ¿Cómo se vive por ahí? Brasil también, digo, los 50 años del golpe que derrocó al presidente João Goulart han sido motivos para que la dictadura más soslayada de América Latina, como es la brasileña, la dictadura más olvidada, la más amnésica, haya vuelto o haya emergido en las páginas de los diarios, inclusive de la prensa grande, la mal llamada gran prensa, que luego de años de olvidar el tema, de soslayarlo, de escamotearlo, debió enfrentarlo por varias razones. Primero, por la que citabas vos, 50 años no es poco, y mucho más en un país donde hasta hoy, en 2014... sigue en vigor la ley de amnistía sancionada en 1979. Para situarnos un poco, la equivalente, la análoga a la sancionada por el dictador Viñone en Argentina en 1983, y que, sin información, sin memoria, no me traiciona, en el mismo 1983 fue derogada por el primer gobierno democrático argentino. Hasta hoy en Brasil, esa ley que garantiza la impunidad de los militares sigue en vigor, lo cual nos da una magnitud de la amnesia y de la impunidad en Brasil, que tal vez con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, la ex combatiente presa política Dilma, que cuando lo era, cuando era guerrillera, en realidad llevaba el apodo de Wanda y 3 años estuvo presa por enfrentar con las armas a la dictadura, en este gobierno finalmente hay indicios, hay iniciativas que demuestran la vocación política que ningún otro gobierno democrático tuvo de, por lo menos, terminar con el olvido. No sé si se llegará a la verdad y no sé si se llegará a la justicia. Pero lo cierto es que Brasil comienza a reencontrarse con su pasado, que fue mucho más grave de lo que el relato oficial indica, y mucho más duro. Hace algunos años, hace 3 años, el diario de mayor tirada en Brasil, Folha de San Pablo, no solo uno de los que acompañó y fue parte de el establishment desinformativo durante la dictadura, sino que luego de haberlo hecho publicó un editorial diciendo que lo que en Brasil hubo fue una dicta blanda. No solo no fue blanda la de Brasil, sino que tal vez haya sido la más dura, la dictadura más dura en impedir que se haga justicia y en impedir que se conozca lo que ocurrió. Ni siquiera las dictaduras de Chile y Argentina, donde hubo un número de muertos mayor que en Brasil, pudieron resistir las demandas de la sociedad por conocer su pasado. Esto nos da una magnitud de hasta dónde está encastillado el poder militar en Brasil y hasta dónde hoy mismo sigue cuestionando, sigue acorralando al poder civil. No significa esto que estemos a las puertas de un golpe de Estado, ni nada que se le parezca, pero sí que los militares hasta hoy siguen reconociendo que la dictadura, o siguen reconociendo en la dictadura una revolución y no el fin de la democracia. Uh-huh. Y siguen diciendo, cuarteles adentro, que lo que hubo fue un acto democrático para impedir que el gobierno de João Goulart derivara en el comunismo. Uh-huh. Una situación que nos coloca aquí en Brasil en un escenario casi paradojal y excepcional, seguramente excepcional, siendo que se trata del país más importante de América Latina y en el cual imperó una de las dictaduras más prolongadas del continente. Uh-huh. Darío, cuando uno piensa en esto de los tiempos que se toman las diferentes sociedades para revisar este tipo de pasado, nos encontramos con que aquí aún lento, vamos un poco más rápido, Brasil puede ser un punto intermedio, España, ni que hablar, que está recién ahora intentando revisar y con muchos traspiés, después vamos a hablar seguramente de eso aquí, pero cuando uno intenta hacer, seguramente que hay muchos motivos para que esto sea de este modo, pero a mí la primera lectura que me surge siempre es que quizás aquí el valor de las organizaciones sociales, del movimiento de derechos humanos, y empujando aún cuando el Estado se hacía el sonso o cuando directamente sancionaba leyes de impunidad, ha sido fundamental para que nosotros podamos ir más rápido. ¿Cómo es, cómo son las organizaciones sociales de este estilo en Brasil? Y además te pregunto si coincidís con esta lectura. Ciertamente. En todo caso, me animo a decir que si bien Brasil puede estar en un lugar intermedio, en un análisis atlántico, colocando en la retaguardia a los españoles, sin duda está en la retaguardia y a muchos cuerpos de ventaja en América Latina. El cuadro de impunidad y de olvido en Brasil no se compara con ningún país que haya sufrido dictaduras en América Latina. Claro. Respecto a lo segundo, al igual que en Argentina, los movimientos sociales y las organizaciones de víctimas y de familiares han sido las que ciertamente han puesto el cuerpo y han llevado la palabra, solo que no han tenido ni el eco de los partidos políticos ni de otros movimientos sociales de igual importancia que en Argentina. Tal vez una clave para ello sea cómo ocurrieron las transiciones. La de Brasil fue una transición digitada por la dictadura. El principio de la prolongación de la dictadura a través de una forma aparentemente democrática fue precisamente la ley de amnistía sancionada en 1979 por el dictador João Batista Figueiredo. ¿Por qué? Porque esa ley de amnistía garantizó un marco legal para impedir que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos fueran juzgados. Claro. La segunda forma de perpetuación de la dictadura, o por lo menos de los intereses de los grupos que se habían apoderado del control del Estado en la dictadura, fue la elección indirecta de presidente en 1985. En los años 83-84 hubo multitudinarias movilizaciones en exigencia de las elecciones directas, pero finalmente la dictadura brasileña, que a mí me gusta llamarla la más soslayada de América Latina, porque siempre negó serlo, y para eso se dotó de un congreso títere donde solo participaban políticos adscriptos al régimen y algunos que eran tímidamente opositores. Pues bien, esa mascarada institucional que simulaba ser una democracia o que simulaba ser un parlamento, se las ingenió para obstruir esa elección directa y que no hubiera elección, que no hubiera voto popular para el primer gobierno democrático. Por lo cual, un cómplice de la dictadura, un gobernador de la dictadura y un incondicional del régimen de facto, como fue José Sarney, actual senador de la República, haya sido el primer gobierno civil, en mi opinión, no democrático. Tanto que en aquel entonces el Partido de los Trabajadores no reconoció esa votación porque la consideró absolutamente viciada, y lo fue. Esta perpetuación de esos mismos grupos en la forma ahora de partidos políticos de la democracia hizo que tuvieran el menor interés en revisar el pasado, porque eran los mismos partidos y los mismos dirigentes, el caso más patético y más ilustrativo del propio presidente Sarney. ¿Qué interés tendría Sarney en revisar la dictadura de la que él fue un hombre vital, un hombre muy importante? Claro. Entonces ahí podrían haber muchas, y por lo demás no soy historiador, ni he trabajado sobre esto desde el punto de vista académico, pero te diría que, tomando lo que uno ha recogido aquí y lo que han escrito autores que me merecen respeto, ahí hay dos claves para entender por qué la lentitud de la transición hacia la democracia en Brasil y, consecuentemente, de la reparación histórica sobre lo ocurrido. Y seguramente que no fue una dicta blanda, como hasta hoy dice el muy influyente diario Folha de San Pablo. Estamos charlando con Darío Piñotti, periodista argentino radicado en Brasilia, periodista de ANSA y también colaborador de Página 12. Darío, vos venís laburando hace bastante tiempo lo que tiene que ver con la pata brasileña de la Operación Cóndor, de esta articulación del terrorismo de Estado latinoamericano, por llamarlo de algún modo. ¿Qué particularidades tenía la, dentro de lo que ya estás contando, que es particular, digamos que aquella dictadura era particular, ¿cómo era la pata brasileña del Cóndor? Tan siniestra como las otras, pero más disimulada. Desde que nos radicamos aquí en Brasil en 2007, comenzamos a consultar en el Archivo Nacional, y aquí vale una anécdota que no toca lo personal, sino lo profesional. Las primeras veces que visitamos el Archivo Nacional para solicitar documentos, nos fueron denegados y se nos hicieron preguntas de índole casi de seguridad nacional. ¿Por qué estábamos pidiendo esos papeles? Entonces tuvimos que presentar nuestra credencial de corresponsales y demostrar que no pertenecíamos a la Unión Soviética y explicarle a la gente del Archivo Nacional que no existía más la Unión Soviética. Esto ilustra que la prensa brasileña, por lo menos el conjunto de la prensa brasileña, claro que esto no abarca a todos los colegas, que ha tenido, y hasta hoy, inclusive un desinterés mayoritario por revisar el pasado de la dictadura y en particular el Plan Cóndor. Y en la medida en que uno empieza a hurgar en papeles, que hay muchos más de los que se supone, aunque muchos menos de los que se necesitan, se comprueba algo inmediato, que está en los hechos, no solamente en las insinuaciones o en los indicios, que Brasil contaba con su propio cóndor cinco años antes de que fuera constituido formalmente en noviembre de 1975 en Chile, en aquella reunión por todos conocida convocada por la dictadura de Pinochet y coordinada por Manuel Contreras. ¿Por qué lo digo? Porque sin llamarse Cóndor y sin haber sido resultado de un pacto internacional, el método y las consecuencias del Cóndor ya estaban en práctica en Brasil. Y para eso hay casos que lo demuestran. En ese Archivo Nacional descubrimos un documento que luego publicamos en Página y lo entregamos a la Comisión de la Verdad, y que cuando la Comisión de la Verdad lo recibió, declaró que esto marcaba el indicio de que Brasil había participado mucho más en el Cóndor de lo que ocurrió en 1970 en Buenos Aires. Un operativo ideado en Brasil que tuvo la participación de agentes de inteligencia uruguayos de la Policía Federal Argentina, secuestró en Buenos Aires a un coronel que resistía la dictadura, Jefferson Cardín Osorio, en diciembre de 1970. casi 5 años antes de la cumbre de Chile de 1975. Fue torturado por la Policía Federal Argentina, fue entregado al embajador brasileño en Buenos Aires. Subrayo mucho lo del embajador brasileño en Buenos Aires para demostrarte que, al contrario de lo que hasta hoy dice la prensa brasileña, esas operaciones no eran de vándalos descontrolados por el régimen. Estamos hablando del jefe de la diplomacia brasileña en Buenos Aires en 1970. Y según ese documento que nosotros encontramos y publicamos en primera mano en página 12, la autorización para que ese coronel que resistía la dictadura, que fue secuestrado en Buenos Aires, luego de haber sido espiado en Uruguay, por tanto tenemos 3 países participando en esto, el formato del cóndor sin fisuras, fue deportado clandestinamente a Brasil, donde luego permanecería 7 años preso, con autorización directa del dictador Roberto Marcelo Levingston. Un cóndor puro, con la participación de los altos jerarcas de las dos dictaduras. Y esto en 1970. Y este no fue un episodio aislado, porque algunos meses después, en junio de 1970, ocurrió otra operación en el mismo formato del cóndor con un guerrillero brasileño que, procedente de Chile, fue secuestrado en Buenos Aires, y este hasta hoy continúa desaparecido. Claro que el cóndor comenzó, en esto quiero ser muy, muy literal, el cóndor comenzó en 1975 con el acuerdo firmado por varios países, inclusive Brasil, que no quiso dejar la firma, pero que envió a 2 altos jerarcas de la dictadura. Pero el método del cóndor, esto es, la coordinación internacional para la captura y la eliminación o detención de combatientes contra el régimen, ya estaba en práctica por parte de Brasil 5 años antes. Este es un solo hecho, un caso de referencia, un leader case, se podría decir así, tomando de prestado una expresión en inglés, para demostrarte hasta dónde esa dictadura tan soslayada, tan disimulada, no solo participó del cóndor, sino que lo hizo anticipadamente al resto de los países de la región. Claro. Muy interesante el dato, Darío. Nos encantaría profundizar más aún. No va a faltar ocasión para que lo podamos hacer. Pero queremos también abordar el tema de las novedades en la causa por los crímenes del franquismo que están ocurriendo aquí en la justicia argentina. Por lo pronto te mandamos un abrazo. Te agradecemos enormemente este contacto desde Brasilia para darnos tan solo un pantallazo, pero contar todos estos años a nosotros nos viene llevando más de 3 años de programa de radio. Así que seguramente volveremos a charlar si sos tan atento como hoy. Claro que sí, buen programa y les mando un abrazo. Un abrazo. Darío Piñotti, periodista argentino, está radicado él en Brasilia y es periodista de la agencia italiana ANSA y colaborador de Página 12. Nos ha contado algunas particularidades tanto de la dictadura brasileña como de su coordinación con las otras dictaduras para formar parte del nefasto de la nefasta Operación Cóndor, que tiene juicio aquí en la Argentina, que se está llevando adelante. Busca en la página, lo tenés. Hace un par de semanas charlamos con Estela Caroni a propósito de esto. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, corremos de aquí para allá, ya pasamos por Córdoba, nos fuimos para Brasil y ahora nos venimos acá cerquita, pero de todas maneras para hablar sobre algunas cosas, algunas cositas que sucedieron en España durante el franquismo, que ahora están empezando a revisarse en principio en la justicia argentina. Y ya esta mañana charlamos con Carlos Slepoy porque hicieron una conferencia de prensa en la que participó no solo él, sino otras personalidades de los derechos humanos, para contar las novedades que se dieron en la causa. Y lo volvemos a saludar a Carlos, le agradecemos de nuevo que esté al aire con nosotros. Carlos, Fernando Tevele, aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Carlos, contanos qué novedades hubo, por qué hoy la conferencia de prensa, qué había que contar. Bueno, la conferencia, había varias cosas que contar, pero centralmente lo que había que contar es que hoy compareció ante un tribunal español que va a resolver si se lo extradita o no uno de los torturadores que fueron imputados por la jueza María Servini de Cubría y respecto del cual se solicitó la extradición a España, además de la orden internacional de detención. La enorme trascendencia que esto tiene es que es la primera vez en 40 años de dictadura franquista y 37 años casi de democracia en España que comparece ante un tribunal de justicia un responsable de los crímenes del franquismo. Por tanto, tenía un enorme valor simbólico esta comparecencia, y este fue el motivo inicial por el cual se convocó. A la vez, teniendo en cuenta que se celebró la audiencia pública unas horas antes respecto de la conferencia de prensa que hicimos en Buenos Aires, dado la diferencia horaria entre España y Argentina, queríamos contar qué es lo que sucedió en esta vista. Bueno, lo que sucedió fue que naturalmente los imputados, el requerido en este caso, y sus defensores se negaron a la extradición, plantearon que Argentina no tenía legitimidad para hacerlo, trataron de deslegitimar el principio de justicia universal, plantearon que no había cometido el crimen que se le imputaba, bueno, y una serie de cuestiones. Por parte del fiscal español, en cambio, hubo un matiz que es importante, porque si bien planteó de que no se los podía extraditar a Argentina porque eran delitos cometidos por españoles contra españoles en España, por esto mismo correspondía que en su caso se lo juzgue en España, ¿no? Lo cual, como te imaginarás, para nosotros sería extraordinario, colmaría todas nuestras expectativas, porque lo que se persigue finalmente con la querella argentina es que se puedan terminar la impunidad que hay en España, a modo similar a como ocurrió en nuestro país en relación con las actuaciones de la justicia española. Pero dijo que para esto sería necesario, según su opinión y de acuerdo a lo que establece el tratado de extradición entre ambos países, que la jueza argentina, la doctora Servini de Cubría, solicitara que se les abriera un procedimiento judicial en España en base a los mismos hechos por los cuales ella los está acusando, y que el juzgado que sería competente sería un juzgado del País Vasco, que es donde se cometieron los delitos específicos de tortura, ¿no? Pero que en todo caso avanzaba su posición de que entendía que estos crímenes están prescriptos. Claro. En consecuencia, finalmente venía a decir no se los puede extraditar ni juzgar en España. Sin embargo, este matiz de que la jueza argentina podría pedir que se lo juzgue es muy importante, porque ella sí lo va a hacer, lo hablamos el otro día que estuvimos reunidos, por si había una resolución de esta naturaleza. Ya veremos lo que dice los jueces luego, pero si se dictara una resolución de acuerdo a lo que dijo el fiscal, esto permitiría que se abra un procedimiento en un juzgado español que luego podría terminar con que dijeran que el delito está prescrito, pero generaría una inmensa movilización social en el País Vasco para que se haga justicia, con lo cual están muy satisfechas nuestras expectativas, ¿no? Esto es lo que se quería informar. Y por otra parte, dar a conocer que nosotros mañana vamos a presentar un escrito pidiendo la imputación de 15 nuevas personas y, por tanto, el dictado de 15 órdenes internacionales nuevas, que estamos a la expectativa de que en estos días se dictan nuevas órdenes de detención internacional respecto de represores, que habíamos cuya indagatoria y cuya imputación habíamos pedido hace varios meses, y a la vez informar que la jueza está muy determinada, ella está es consciente del papel histórico que está cumpliendo la justicia argentina en este caso, tiene previsto viajar a España, tiene previsto tomar declaraciones directamente, hacer nuevas conferencias. En fin, fue una conferencia de prensa realmente jubilosa porque estamos celebrando los extraordinarios avances que está habiendo en esta causa, a pesar, naturalmente, de las enormes dificultades que hay, teniendo en cuenta todo el tiempo de impunidad que debemos remontar, ¿no? Uh-huh. Cuando ustedes hacen organizan esta movida, cuando, digamos, ustedes interponen las cuestiones judiciales, el objetivo es mover el avispero aquí para que luego se mueva allá, o la expectativa, por ejemplo, es, no sé si hoy habrá habido medios españoles cubriendo la conferencia a través de corresponsales, ¿es llegar directamente o llegar indirectamente a que la cosa se mueva allá? No terminé de escuchar de todo lo que me preguntás, pero yo creo que si es correcto, si nuestra expectativa es que se abra un procedimiento allí, o si por el contrario que sean juzgados aquí, a eso te referís. Claro, si la búsqueda de justicia es directa, sí, o indirecta, sí, digamos. Bueno, vamos a ver, nosotros queremos poner en valor la idea del principio de justicia universal, es decir, que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos universalmente por distintos tribunales del mundo, ¿no? Y por tanto el objetivo inmediato es tratar de que sean detenidos así donde se los encuentre o se los extradite desde España en este caso, para que puedan ser juzgados en Argentina. A la vez somos conscientes de que tenemos una objetiva limitación muy importante, estamos no solamente a 12.000 kilómetros de distancia, sino que el hecho de que se los extradite o no depende de la decisión de los jueces y luego de las autoridades españolas, con lo cual esa posibilidad es lejana. Desde ese punto de vista, lo que nosotros aspiramos es a denunciar internacionalmente la impunidad del franquismo y esperamos tener la oportunidad de que alguno de ellos pueda ser detenido. Cuando empezó el procedimiento en España en relación con la dictadura argentina o la dictadura chilena, nadie pensaba en sus inicios que podía ser juzgado Silingo, que recordemos está cumpliendo pena en España por una condena del Tribunal Supremo Español a 1.084 años de prisión. Paradójicamente, un genocida argentino cumple pena de prisión en España por delitos cometidos en Argentina contra argentinos, y sin embargo ese mismo Tribunal Supremo niega que puede ser investigado de franquismo. ¿O quién podía pensar que iba a ser detenido Pinochet? Nosotros tenemos la expectativa de que esto pueda pasar y que eventualmente alguno pueda ser sometido a la justicia argentina, pero sabemos de que esto no colmaría para nada la expectativa de una sociedad que necesita imperiosamente que se haga justicia en su propio seno. Uh-huh. Necesita que se abran todos los juzgados de España para investigar estos tremendos crímenes que se cometieron durante nada más ni nada menos que durante 40 años, ¿no? Uh-huh. Por tanto, lo que queremos colaborar como objetivo último de esta querella es a que termine la impunidad en España, ¿no? Yo creo que lo vamos a lograr, del mismo modo que en su momento las actuaciones de la justicia española y de otros países europeos fue importante para terminar con la impunidad en nuestro país. En este momento la querella argentina está concentrando todas las grandes expectativas de mucha gente en España, porque es la única alternativa judicial abierta en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero creemos que va a replicar esto, ya sea a través de otros países donde se abran procedimientos similares, hoy fundamentalmente esperamos que haya jueces y fiscales españoles que, como en su día lo hicieron los argentinos o los chilenos, como el juez Guzmán en el caso de Pinochet, por ejemplo, realmente hagan avanzar esta idea de la verdad y la justicia y la reparación tan fundamental para una sociedad y para la existencia de una verdadera democracia, ¿no? Carlos, lo último en dos minutos, si es posible, porque estamos llegando al cierre del programa. Entendiendo que la comparecencia de hoy es simbólica, ¿quién fue la persona que estuvo allí negándose a ser extraditado y qué rol cumplía? Bueno, se trata de Jesús Muñecas Aguilar, que es un torturador acusado de torturas cometidas en el País Vasco en la última etapa del franquismo, entre 1970 y 1975, que aparte tiene la particularidad de ser uno de los que asaltó el Congreso de Diputados con Tejero, en el famoso Tejerazo, uh-huh, en el año 81, uno de los guardias civiles que asaltó el Congreso, ¿no? Uh-huh. Esta es la persona que compareció en el día de hoy, y la semana que viene comparecerá otro, mucho más conocido desde el punto de vista de su trayectoria como torturador, que es Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Y esta audiencia pública va a ser el día 10, el jueves que viene, ¿no? Estaremos atentos, como siempre. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Carlos Eslepoy, abogado, militante de derechos humanos, te contamos mil veces quién es, vale la pena contarlo, una persona valiosísima, que fue víctima del terrorismo de Estado en la Argentina, que vive medio tiempo en España y medio en Argentina, pero abocado absolutamente a la labor, digamos, judicial de tratar de llevar a la justicia lo que sucedió durante el terrorismo de Estado aquí y ahora durante la nefasta etapa del franquismo, la larga etapa del franquismo en España. La recibimos cerca del final, ya muy cerca, montados al final, la recibimos a Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? A ver. Upa. No tenemos mucho tiempo para intentarlo. Si la tenemos a Silvi por ahí, a ver si podemos escuchar. Hola. Ahí está, ahora sí. Oye, te tenemos. Sí, brevemente para decirles que, bueno, primero, el autobombo vale, porque digo, la verdad que el programa fue muy bueno y quiero reconocer el trabajo de ustedes, de Eugenia, de ahí. Y sumamos, aprovechando que se entrecortó un poco la señal, aprovechamos para sumar la labor de Silvina y de María Rosa Gómez en la gestión de la nota de Darío Piñotti, que fue realmente sumamente interesante, ¿no? Parte ya lo creo que sí. Esencial, sí, sí, del programa. ¿Querías decir algo ligado al homenaje de la semana pasada con el que cerramos, sí, el programa? Cerramos con el homenaje, ¿se acuerdan? A Carlos Bustos, Carlos, sí, Armando Bustos. Él fue un sacerdote capuchino que está detenido, desaparecido desde allá por el 8 de abril del 77. Y bueno, el próximo martes 8 de abril, coincidentemente con esa fecha, a las 10:30, frente a lo que es la Basílica de Pompeya, de la Iglesia de Pompeya, en Avenida Sáenz y Esquiú, se va a colocar la baldosa que tanto habían anunciado y trabajaron los docentes con los alumnos del Instituto Nueva Pompeya. Uh-huh. Avenida Sáenz y Esquiú, a las 10:30 horas, el 8 de abril. Los invitamos a pasar por allí. Si no fuiste nunca a la colocación de una baldosa, sabe que es un acto sumamente emotivo donde se aprovecha para recordar las historias individuales de los compañeros detenidos desaparecidos, a quienes tenemos, digamos, obviamente englobados porque fue una lucha colectiva, pero que también se hace necesario el rescate individual de esas historias. Bueno, el sábado hay una de ellas ahí en la... en la iglesia de Pompeya, a la que te invitamos a que asistas. ¿Algo más, Silvi, que no se pueda dejar de decir en el programa de hoy? Sí, Estela Calón, y recordando toda la investigación que ella ha hecho, su trayectoria, y bueno, es la amiga de nuestra casa, ¿no? Estela Calón, y se la va a reconocer como una personalidad destacada en la ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 7 de abril a las 18 horas en la legislatura, en el Salón San Martín, de ahí de la calle Perú 160. Querida Estela, un abrazo. Nos sumamos a ese saludo de Estela Calón, y algún día nos vas a explicar cómo haces para hablar y teclear al mismo tiempo. un beso, Silvi, gracias por... Un beso grande a todos, ya contaré los secretos. Y nos quedó por ahí dando vueltas Basterra, yo juro que lo escuché. Vos Braulio lo escuchaste también antes del programa, escuchamos su voz ahí diciendo que estaba listo y dispuesto. Le mandamos un gran abrazo a Basterra, y la semana que viene volvemos para hacer Oral y Público. Recuerden que nos pueden encontrar ahora Enredando las Mañanas de 10 a 12 con todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Euge también estuvo silente, pero estuvo. Uh-huh. Estuve acá. Ahí está. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.